Módulo 6. Gasógeno, calderas acuatubulares, grillas. Como sabemos, en el Uruguay hay dos sistemas de combustión muy diferenciados, la quema directa y la quema por gasógeno. Desde los años 80 del siglo pasado, estamos involucrados en la marcha de los dos sistemas. Cuando llega el momento de decidir cuál sistema de combustión debemos elegir, que no sea por precio y la elección, sino por la conveniencia en cada caso. Seguridad, eficiencia, manejo, mantenimiento. En la quema directa hemos visto la simplicidad, sin dejar de ser eficiente, siempre y cuando tenga los recuperadores en chimenea como corresponde, así como un calentador de aire de combustión. La rápida respuesta de la caldera, los largos años sin problemas de corrosión, un corte menos en los rolos de eucaliptos por ser el doble de largo de los que utiliza el gasógeno. Recomendamos que cada uno saque su conclusión recorriendo las ofertas en las instalaciones que por año funcionan, más de 25 años algunas. Las calderas acuatubulares resultan interesantes a partir de cierto porte, no menos de 20 toneladas horas de vapor y presiones arriba de los 20 kilos por centímetro cuadrado. De lo contrario, son más difíciles de mantener libres de corrosión en los tubos del lado de combustión, dado que hay muchos bolsillos entre tubos y refractarios. Y en caso del gasógeno, entre el gasógeno y la cámara torsional, que los gases son muy ácidos, en donde se produce la corrosión por los gases no quemados. Por eso en las calderas acuatubulares hay que hacer un preventivo en las paradas prolongadas del lado de gases para evitar la corrosión que sigue actuando con el sistema de la caldera parada. Un reventón de tubo por falta de pared en un hogar de una caldera acuatubular puede llevar a la muerte a un operador que se encuentre con una tapilla o puerta de observación o carga en el momento que revienta el tubo. Las grillas, parrillas, si bien pueden ser secas, aconsejamos que sean con tubos refrigerados, con buena inclinación para la circulación, pero que tengan una grilla de fundición que no solo protege al tubo de un recalentamiento por falta de circulación, sino que mejora notablemente la distribución del aire de combustión.